toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Un día más de la semana, hoy jueves ya 17:01 y arrancamos otra vez todos los días un poco en Radio Sur. Hoy con un hermoso día de 22 grados 8 que la verdad refresca y además motiva. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos todos hoy, jueves de música, con el señor Tomás Leo Cavado también aquí presente. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Saludamos porque claro, sí, hay que saludar a la teleaudiencia, la radioaudiencia. La teleaudiencia es de otro medio. Sí. La radioaudiencia se tiene que sentir bienvenida de alguna manera y hay una presentación formal, pero nosotros sí. Ya nos hace rato que nos venimos saludando. Sí, sí, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Sí, escucha y mira el micrófono cual oreja. Me parece bien, eso también, eso genera de alguna manera también la empatía que debe generar la radio, que debe concretar la radio con el que está escuchando del otro lado. Nuestra estrategia es como generar una relación con el micrófono como si fuera una persona, oyente, ¿no? Sí. Entonces yo me imagino, no sé, de repente alguien que puede llegar a escuchar. Tiene que ser neutro porque... ¿En qué sentido neutro? Claro, no puede ser una persona que vos conocés. Tenés que imaginarte una cara medio amorfa. ¿Cómo sería el oyente? Porque si no le empezás a hablar como a Juan. No, además imagine, por ejemplo, uno imagina que es una mujer, el micrófono. Y cambia. Y de repente arranca y dice buenos días y se mete en esa cuestión, digamos, de sentir que el micrófono es una oyente. Claro. Y le pone un pelo hermoso y unos ojos celestes y de repente se escucha que... Y está el tipo tocando el micrófono. Oh, qué buena experiencia. Yo diría que está en un programa de radio. Qué buena experiencia experimental radiofónica que estoy. No, como... Ese sonido está genial. Muy bien, 17:04 y los dos, San Juango, que estamos acá. Tenemos el cometido de hacer un programa hasta las 6 de la tarde que hable de música en particular hoy jueves, pero también... recorre la agenda cultural, las cosas que pasan para ir a ver esta noche, por ejemplo, en materia musical. Hay algunos estrenos de disco, hay algunos encuentros de muy buenos músicos que se juntan por ahí. También tenemos algunas noticias dando vuelta. Y después sí, por supuesto, el noticiero, la tanda, todo ese tipo de cosas. Y la música en la segunda parte de este programa. Todos los días un poco, está llegando a su final de temporada. El primer día de diciembre ya no estaremos al aire. Sí quedará un recuerdo, ¿no? Inercia. Algo va a quedar ahí. Vamos a ver si juntamos todos los programas, el que se les quiere escuchar durante el verano, en vez de ver a Mateico. Claro. pone algún que otro programita. También podemos hacer una pequeña descripción. Podemos hacer un programa desde Mar de Ajó, ¿no? También podríamos ir un fin de semana largo y hacer un programa desde Mar de Ajó. Mar de Ajó, claro. En la playa. Muy divertido. Nosotros divirtiéndonos, tirándonos al agua y tocando. Sí, haciendo cuenta que el micrófono es una especie de tabla de surf también. Claro, puede ser. Así que, bueno, ya estamos preparados aquí. ¿Qué ha pasado esta semana? Hablamos de deporte. Esta semana también estuvimos charlando con una de las integrantes de Vecina Canciones el martes. Ajá. Porque vino acá el señor Cubela en reemplazo de Julia de Tito. No estuvimos hablando de política. Ayer tuvimos la presencia de un productor, de un avezado productor, un gran productor que ha hecho películas como, por ejemplo, No Soy Vos, Soy Yo. Ah, sí. ¿Quién es? Un buen peliculón. Ya le voy a decir el apellido porque me cuesta. Está bien, sí, Hernán. Sí. Tiene un libro también y también lo puede escuchar el programa porque está en la página www.radiosur.org.ar. Hasta el miércoles. Y en la solapita, claro, esa solapita de programas tiene todos los programas para atrás, una semana de antigüedad. Claro. Hoy le toca el turno a usted. Sí. Tiene algo preparado, pero ya nos va a adelantar. Tengo. De qué se trata. Así que vamos a ir derecho a la agenda cultural. La semana que viene tenemos una semana bastante especial, 17:06, con en torno a esta agenda cultural que siempre damos porque va a estar el Festival de Jazz. Ajá. Y tenemos un compañero de la radio que incluso tiene su programa de jazz aquí, con el que vamos a ir conversando todos los días para que él nos tire la posta. Claro. ¿Qué hay que ir a ver? ¿Qué hay gratis? Hay un montón de cosas en el festival. ¿Qué puede llegar a ser un ensarte? Sí. Bueno, eso en cuestiones depende, más personales, ¿no? Claro. Pero yo, por ejemplo, he ido a recitales en los que la mitad de la gente se va y la otra mitad ovaciona en el mismo recital, ¿no? Epa. Sin la mitad de la gente se va y la otra mitad ovaciona. Ah, usted tendría que haber sido de las dos cosas. Te fuiste y otras me fui te quedaste. Y otras me quedé, sí. Mira, ha pasado. Con lo cual, depende de uno también un poco. Sí, claro. Pero bueno, por ejemplo, hay una visita importantísima, que es de un guitarrista que se llama Pat Martino, que tiene una historia muy particular, no sé si la conoces. No. El tipo, un guitarrista conformado y, digamos, consagrado ya casi. Sí, sí. La cuestión es que el tipo, en una de sus giras, se pega un palo con el auto. Y se da un palo fuerte en la cabeza. Sí. Lo cual le trae problemas de memoria y también problemas motrices varios. Ya era guitarrista el tipo. El tipo era guitarrista, le trae problemas psicomotrices y el tipo de repente se olvidó de cómo se toca la guitarra. No. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Aprendió de nuevo. Todo de vuelta. Todo de nuevo y ahora. Sigue tocando. Viene como... de vuelta, sí. Cómodo, y bueno, hay toda una cosa de escuchar los discos anteriores a eso y los discos posteriores. Él tendría que hacer, tendría que grabar un disco igual a uno anterior al accidente. Claro, o sea, tendría que tratar, a ver si tocar el mismo repertorio, los mismos solos. Mejor, hacerlo mejor, claro. Aún. No, pero es muy diferente, es muy loco lo que le pasó, ¿no? Bueno, va a estar acá el 19 en la Usina del Arte. 130 la más cara, 80 la más barata. El cerebro es una cosa tan misteriosa. Uf. Digo, el cerebro es una cosa tan misteriosa. Digo, el cerebro es una cosa tan misteriosa. Bien, magia, la magia de la radio. Agenda cultural, lo primero tenemos que decir. El viernes pasado estuvo aquí presente, mostrando su primer trabajo existencial, Johnny Shed. Un personaje, un muchacho que estuvo estudiando, por ejemplo, en Tel Aviv. Durante casi 10 años. Tengo un amigo que está. Y después volvió. Estudiando. Y ahora está acá. Y hace un tiempo ya que está acá. Estuvimos hablando un poquito de cómo vivió él. Y cómo vivió él en todo sentido. Tel Aviv, ¿no? El tema previo al muro. Y después su percepción de lo que resolvió, entre muchas comillas, el muro. Para mí. Bueno, conversó. Interesante la conversación. También tocó acá en vivo. Y hoy lanza oficialmente su disco existencial, que está grabado con, hablando de jazz, justamente unos muy buenos músicos de jazz. Ajá. Alan Plasta, por ejemplo, sí. Productor y guitarrista. También en el contrabajo. Ya se me van los nombres a mí. El cerebro es una. Es una cosa muy misteriosa. Se me fue a la frase, sí. También. a las 20:30 en la Valle 3177, Teatro del Viejo Mercado. Sí. Así que él presenta. Vino aquí y pueden escuchar también, todavía está subida la entrevista con él del viernes pasado. También va a estar, ya te digo, en Hasta Trilce, hoy mismo, Florencia Dávalos presenta su primer trabajo discográfico, Memoria de la Semilla, en homenaje al poeta salteño Jaime Dávalos. Massa 177, Salta Trilce, Hasta Trilce, perdón, 21 horas, ¿está bien? Eso es interesante para ir a ver también, porque... Esto hoy. La cuestión Dávalos, sí, esta noche. Oh. 17 y 10 minutos. Rudy Flores, ¿lo hoy tiene? También. Rudy Flores toca hoy también. Presenta Tardes Provincianas en vinilo a las 21 horas. 100 pesos la entrada. Qué bueno eso. Vinilo queda ahí en Gorriti y... Casi Coronel Díaz. Casi, no. Salguero. Salguero. Entre Salguero, una más. Gorriti y algo. Bulnes. Perfecto, búsquenlo, vinilo es muy fácil, sí, rápidamente sí, vinilo, se encuentra. Dúo Cardoso toca con Lilian Herrero, Juan Falú, Silvia Iriondo, Mono Fontana, Lilian Saba y muchos más en el espacio Tucumán, Sweet Pacha 140, Sweet Pacha. Sweet Pacha. Dulce tierra. Dulce tierra. A las 21 horas. Y ver artesanías horribles. Repite el 20 de noviembre. Qué concepto, ¿no? Sweet Pacha. Desastre. Me vas a acordar a esos grupos que van en unas combis que los dejan en una esquina y son así como. Sacan sus supersicus. Músicas del altiplano, pero con una pista. Prendas Sioux. ¿Los tiene? Es una cosa muy rara. Yo Plumas. En Mendoza los vi una vuelta y digo, pero están en todos lados. La Valle, Mendoza, cualquier cosa. En el festival, en Cosquín están también en la calle. Sí, están ahí. Es una especie de mezcla de pista con sicus extraños y tocan Hotel California. Sí. ¿No? Es una cosa rarísima. Es terrible, es un atentado. Pero no sabemos. Al transeúnte. No sabemos. Bueno, los muchachos están trabajando, qué sé yo. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Perfecto, cuatro cosas para ir a ver esta noche. Sí. Justamente. ¿Usted tiene alguna cosa para recomendar? Para mañana. A ver. En el Teatro Novestruz. Sí. Toca el grupo Atala Kimbamba. Ajá. Que tocan Andrés Bustos. Sí. El amigo Pedro Bragán. Ajá. Guille Airoldi, trombón y voz. Martín Almada, violonchelo. Banda nueva esa. Son todos amigotes, esos salen todos a andar en bicicleta, ¿sabías? Ah, mirá. Son los a mí me llegó la invitación y lo vi a Pedro y dije, bueno. Son los musiclistas. Hay que decirlo. Los musiclistas. Ah. Te agarran y se suben todos ahí. No, pero ellos deben estar ahí integrando también los musiclistas. Claro. Pero además, sí, yo conozco un par de musiclistas. Se juntan todos, son como masa crítica, ¿viste? Claro. Y irán cantando, haciendo acordes por la calle. Nunca me sumé a una caravana musiclista. Ah, hacen como música en bici. Se juntan y ahí van todos. No sé. Pero la hacen arriba de la bici. Sí, no tocarán. Irán cantando. Imagínate que tocar un instrumento en la bici o sabés andar muy bien sin manos. Es muy buena. Se bancarán los accidentes, qué sé yo. ¿Viste cómo aprendiendo es? A los golpes. Bueno, esto hasta la Kimbamba. Sí, esto es mañana a las 21:30. Bien. Lorena Pollock, coros, me había quedado. Sí. Círculas, debe ser un dúo. No, es un grupo de mujeres voces. Bueno, hay varios invitados. Ajá. Y bueno, esto va a ser en el Teatro Novestruz, pero no dice la dirección. ¿Cómo que no dice la dirección? ¿Novestruz? Sí. Sabemos dónde queda Novestruz. Queda en Palermo. Novestruz. ¿Queda en Palermo? Sí, sí. Queda en... no me sale la dirección. Bueno. Novestruz es un lugar conocido también. Es un lugar conocido también. En Humboldt 1857, ahí está. Sí, Palermo, justamente. ¿Viste? Ahí está. Bueno, esto es mañana, entonces. Hasta la quimba. Muy bien. Y el saludo a los Bragán, que siempre están ahí haciendo música. Ellos dos solos, de cuartetos, tríos, se junta con uno, con otro. Mucha música. Y docencia también, mucha docencia. Bueno, ¿le parece si vamos a las noticias? Vamos. Mientras son las 17 y 14 minutos. Saludamos al señor Gabriel Campana, que no lo hemos saludado. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido a esta radio, la radio de todos, la radio comunitaria Radio Sur. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? Para escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Hoy definitivamente es un hermoso día. Un día de sol, un día pleno donde los pájaros cantan y las nubes han desaparecido, ¿no? Con este hermoso día, predispuestos a escuchar, es que hoy invitamos al nuevo grupo, un grupo que se llama Déjala Morir Adentro. Bienvenido Carlos, cantante, y líder, ¿verdad? Compositor. Contanos cómo es que se forma Déjala Morir Adentro y cuáles son sus expectativas, ¿no? Para con este trabajo, ¿de dónde viene y hacia dónde van con su música? Sí, mira, venís, yo te escucho que venís hablando, yo, lo nuestro es más tipo, tiene una macroticidad, la música no tiene parámetros, no tiene ataduras, no es como más volado, ¿me entendés? Uh-huh. Eludimos parámetros y estructuras, ¿me entendés? No, es una cosa que no, quizás vos que no lo podés entender, pero uh-huh. Vamos por ese, más o menos por ese lado. Ajá. Bueno, interesante por lo menos el principio de esta desestructuración, ¿no? De la música que realizan ustedes. Más o menos, si me podés contar, Carlos, ¿qué esperan plantear ustedes dentro del vasto repertorio folclórico nacional o de la música nacional toda, verdad? Bueno, primero, tipo, el folclore es duro, ¿viste? El folclore no va. O sea, primero que nosotros nos damos cuenta que el folclore no va. Y nosotros planteamos otro mambo completamente distinto, es más excéntrico y... Pero escúchame una cosa, pelotudo, sí. Yo remándote esta nota porque bueno. Vos sos el sobrino del dueño no, y me hablás de macroticidad y dejarla morir adentro, irrespetuoso de mierda. Esta era la tarde para los Incahuasi, el especial de los hermanos Ábalos, y te tengo que fumar a vos. Te voy a ir metiendo este micrófono, el micrófono este que está bien estructurado en el... No sabíamos si entrar. Y las estábamos entre entrar y esperar que se termine de calentar el agua y dejar a todos los radioescuchas esperando. No, el agua se va a tener que calentar sola. Estábamos queriendo tomar un mate, amigos. Acá la empatía, ¿no? Otra vez volvemos al temita este de hacer cómplice. Y uno se imagina que el micrófono es un mate. Ah, mate. Dos alumnos heridos por la caída de un ventilador en un colegio porteño. Hablábamos el otro día. De los problemas edilicios de algunos de algunas escuelas aledañas a esta comuna, que es la comuna 4, que es en Parque Patricios. En este caso, bueno, mientras hablábamos de eso, se ve que uno de los alambres que sostenía un ventilador de techo no andaba muy bien y esta mañana lo deben haber prendido y hizo bum, bum, bum, se movió de un lado para el otro y cayó sobre dos alumnos que los hirieron, pero... Se pegaron una lastimada bárbara. Los pibes que ahora tienen terrible. Sí, los pibes que ahora tienen celulares, a lo loco, fotos, hay fotos a granel. No, te puedo creer. Y sí, porque vivieron, y está en el piso. De hecho, llegó el mate, gracias, señor. Vale. Sí, yo me encargo, gracias. gracias, Estelita. Bueno, lo blandeaban en la manifestación, porque obviamente fueron todos ahí, claro. Los padres también. Y mostraban el ventilador en la mano, ahí en el medio de la calle. No. Con las paletas todas dobladas, claro, si había caído desde arriba. Por suerte no hubo que lamentar víctimas, pero... Yo solo, ¿no? Te no, cuento, es la verdad que es lastimoso por donde se lo mire, porque la historia va empeorando cada vez que uno va leyendo. A medida que van pasando las frases, los párrafos. El hecho ocurrió en la escuela comercial número 8, que funciona dentro de la normal 7. Bueno. Porque no tiene edificio propio. Estudiantes y docentes cortaron corrientes al 4200 en reclamo de inversión y de una inversión edilicia, en principio para tener escuela, claro. Después que la que tienen que no se les caiga en la cabeza. Según informaron desde la escuela, ayer a las 14:30 se cayó el ventilador en un aula de primer año, lastimando a dos alumnos. La falta de mantenimiento y los serios problemas edilicios pueden provocar una tragedia y hacemos responsable al gobierno de la ciudad por lo que pueda suceder. De más está decir que nadie del Ministerio de Educación se hizo presente en la escuela. Bueno, a veces hay que ver si llamaron o no. Yo creo que si alguien llama y dice, che, se me cayó en la cabeza un... No, tendrían que hacerse presentes rápidamente. Y sí, bueno, por lo menos, qué sé yo. Y o inmediatamente llamar a la empresa que se llama Mantenimiento Hospitalario, que es la empresa que está... concesionada, digamos, que ganó la licitación para arreglar las escuelas también. Ah, ¿cómo es que se llama? Mantenimiento Hospitalario. Si algo bueno. Te suena raro, no importa, sí. Después lo conversamos, pero es así. También una empresa de catering es la que hace los tachos de basura para la reciclable. Ah. Sí, y de la Mira. Licitación, la única que se presentó fue esa, por eso la ganó. Ah, ok. Es que es raro, ¿no? Yo creo que o a nadie le interesa hacer tachos de basura por millones de dólares, 107 millones de pesos, o a nadie le interesa esa cantidad de plata, están ocupados en otra cosa, sí. O se encargaron de no, que no se entere mucha gente. Claro. ¿No? O estos tipos tienen todo el mercado del catering y del plástico, ¿no? Sí, también. Manejan las dos cosas. Bueno, la página web no dice nada de eso. Pero estábamos hablando del ventilador que se les cae en la cabeza a los muchachos de la escuela. Y nos vamos para la Villa 1114, uh-huh. En el barrio Flores, que adjudican un mega proyecto. Esto es, mientras se caen los ventiladores, bueno, deciden, 17 y 20 minutos, realizar un megaproyecto para la inclusión y desarrollo de oportunidades en la zona de Bajo Flores, adyacentes al Club San Lorenzo. Mm. ¿Mm? Megaproyecto. Sí, es un término un poco como extendido, ¿no? Como que no se lo escucha bastante, megaproyecto. Sí, megaproyecto, sí. ¿Es mega? Super grande, más que grande. Más que grande. Como este barrio, por ejemplo. Ahí el va. Megaproyecto del Esto MTL. Ya es un megaproyecto. Sí, porque es un... perdón, monteagudo. Es un proyecto que tiene por finalidad que mucha gente lo pueda aprovechar. Entonces eso es mega. Ah, está bien. ¿No? Por ahí viene. Una biblioteca, un auditorio, aulas para cursos y talleres, oficinas para emprendimientos, una escuela gastronómica, espacios para la comunidad, salas de ensayo, estudio de grabación, radio, un jardín de infantes, el Instituto Vocacional de las Artes y una sucursal del Banco Ciudad. Todo eso es la idea de instalar ahí en las adyacencias del Club San Lorenzo de Almagro, en el Bajo Flores. La empresa se llama Bricons, Sociedad Anónima. Hace muñecos de hule. ganó la licitación para la construcción de el Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades, NIDO, entre paréntesis. Ah, la inversión será de 67 millones de pesos. El edificio estará ubicado sobre la avenida Perito Moreno, en terrenos que están ahí, al ladito de San Lorenzo, ya lo decíamos. Educativos y aulas, el sector educativo para la escuela jardín de infantes y el sector auditorio y la sucursal del banco. Así van a ser entonces este megaproyecto que decidió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estuve leyendo un poquito ahí también el proyecto, uh-huh. Es muy interesante, se ven las maquetas, todo muy bonito, así que espero que nada, la intención es como ejecutar. Sí, tener ahí bien cerquita de los barrios o de la Villa 1114 para que, bueno, empiece a ver lo que definitivamente se está pidiendo desde mucho tiempo, que es un poco la urbanización de la villa, romper con ese mapa divisorio entre los barrios y el acceso entre los barrios populares y el acceso a los barrios que tienen su recolección de residuos, su cosa. Claro. Bueno, entonces poder disolver esa frontera sociocultural y económica. Estacionamiento gratuito para bicis, esto le interesa a Campana, que viene siempre en bicicleta, y un predio para Huracán, para acá, para la Quemita. Ajá. ¿Qué pasó? Perdón. En la sesión del jueves 13, la legislatura porteña tratará hoy la instalación de estacionamientos gratuitos de bicicleta. Esta mañana lo estaban tratando, ¿ya lo aprobaron? La idea era poner un estacionamiento 20 años más para la Quemita, ¿sí? Y estacionamientos gratuitos de bicicleta. Los diputados porteños acordaron el tratamiento de un proyecto de ley que propone la instalación de equipamiento adecuado para el estacionamiento gratuito de bicicleta. La iniciativa del diputado Oscar Moscarielo, del PRO, hay que decirlo, regula la instalación, siempre va por el lado de las bicicletas o de los metrobuses, los proyectos del PRO, ¿no? Se caen, te puede sacar la cabeza un ventilador, pero fuiste a clases en bici. Uh-huh. Está bueno, ¿no? Buenos Aires. Regula la instalación de equipamiento adecuado para el estacionamiento gratuito de bicicletas, decíamos, con el fin de promover la utilización del mismo. Del modo de transporte habitual, claro. ¿No? Además, postula incorporar a todos los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires bicicleteros. O sea, los edificios públicos van a tener... Todos tienen un bicicletero. Un estacionamiento de bicicletas. Está bien. Bueno, y se va a tratar... Depende se trató, cuánto paguen el dice bicicletero. Ya, ¿cuánto paguen? ¿Cuánto paguen por cada bicicletero? Depende, no, digo, pero... Yo recién dije, está bien, está buenísimo. Pero también depende de cuánto se pague por un bicicletero. Pero el estacionamiento de bicicleta, no sé si va a tener un bicicletero. En Cuba se usa mucho eso, por ejemplo. Me refiero al artefacto bicicletero, ¿eh? Como al elemento. Ah, el elemento, claro. Donde se van a quedar. ¿Cuánto paguen por el estacionamiento por cada, físico? Claro, por... Y ya va a ser un millón de dólares por cada uno, ¿qué le parece? Obviamente. Pero bueno, no importa. Lo importante es estacionar la bicicleta. Mariano Acosta, Castañares y La Carra, todo ese predio que es de Las Quemitas, que es acá nomás, sí. Muy cerquita, va a estar concesionado 20 años más para el Club Atlético Huracán, donde se van a generar bueno, las actividades que ya se vienen, de alguna manera, llevando a cabo. Los niños que juegan al fútbol, entrenamientos, claro. También tiene que estar abierto, me parece, a la comunidad, a las escuelas, todo eso tienen como esa condición. Muy bien. Bien, los proyectos hasta ahí, todo muy hermoso, son las 17:25 minutos y todo va bien. Todo va bien, no ha muerto nadie en este programa. Luz verde para el nuevo código. Oh. Esto dice página 12, 17:26 minutos. Página 12 dice que ya se dio luz verde al nuevo código. Como que salió del código penal procesal penal, sí. Perdón, se estaba discutiendo, se retocaron algunos artículos que estaban pensados, pero parece que se pone primera para ir a tratar a la Cámara y poder llevarlo ya a recinto y empezar a votar el sí o no. La cuestión es que se tocan esos polémicos artículos en donde se hablaba de qué hacemos con un, por ejemplo, un inmigrante, si lo vemos en flagrante delito. La oposición estaba en principio en contra porque había una estigmatización directa sobre una persona por el simple hecho de... O sea, primero, no por el hecho delictivo que podría estar cometiendo, sino primero en su condición de extranjero, con lo cual ya es bastante... como puede ser acusatorio en algún punto. Claro. Bueno, la cuestión es que va a avanzar en esto. Ya hablaremos seguramente más en detalle y con gente pertinente a esta cuestión antes de que termine este ciclo. Probablemente con Julia de Tito alguno de los martes que nos quedan. Y así hacer un pequeño desarrollo. La noticia en realidad es que hoy se pusieron de acuerdo en algunas cosas y va a tomar el próximo estado parlamentario. Así que se va a poder discutir, es donde se tiene que discutir después de las modificaciones. 17:27 minutos, ahora sí, vamos a ir un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa, con Tomás Leao Cavado, de música, hoy jueves, en Todos los Días un Poco. Todos los días un poco, todos los jueves, música, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la materia más densa del universo es la de una estrella de neutrones y la cabeza de un alfiler compuesta por esta materia pesaría más de 1 millón de toneladas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien. Esos datos me dejan mal. Regulando. Sí. ¿Por qué? Porque es como... tremendo lo que acaba de decir. O sea, para mí no es al pedo, es como una manera de entender todo. Lo pequeño que somos. Ajá. Discúlpeme, sí. Pensé que mi micrófono era un oyente. Sí, me pasa seguido. Bueno, la cuestión es que hoy tenemos una columna de música que no tiene nada que ver con los neutrones y las estrellas y... Ajá. Y las cabezas de los alfileres. Pero sí, tenemos 4 pianistas que se juntan en esta materia densa, que son 30 minutos. Sí, le iba a preguntar si entran en un alfiler, pero no. No, entran en 30 minutos de programa. Muy radiofónico. Bien, muy bien. Cada uno un tema, como acostumbramos. Uh-huh. Y son 4 pianistas del Cono Sur, que a mí me gustan, donde 2 de los cuales son argentinos, uh-huh. Otro uruguayo, el otro brasilero. Ya lo vamos a estar escuchando. Salvo uno, todos son conocidos, uh-huh. Para esta columna y para la radio en general. Me parece bien. Así que, bueno, vamos a estar escuchando esas cosas. Perfecto, excelente. De la mano entonces de Tomás, la segunda parte de este programa viene con pianistas. Vamos al informativo, luego la tanda y volvemos para escuchar a esos popes del piano. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Cigüeñas de laboratorio. La Cámara de Diputados dio media sanción el miércoles por la tarde al proyecto del Frente para la Victoria para regular la fertilización asistida. La ley se encarga de completar la reforma del Código Civil al regular las técnicas de reproducción humana asistida y la protección de los embriones no implantados. Pese a que era una reforma impulsada desde el oficialismo, 11 diputados del kirchnerismo faltaron a la votación. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Domesticando ciudadanos, Bolivia prepara una ley de protección de animales que sancionará a sus maltratadores con penas de hasta 6 años de cárcel, aunque no prohibirá su sacrificio en rituales indígenas. Las sanciones, señaló la legisladora oficialista María Chuca, incluyen penas de cárcel de 6 meses a 6 años para castigar el maltrato animal en el que se han incluido los actos de zoofilia. Chile. De formas de pensar. La Universidad de Chile realizó un estudio para relevar el grado de racismo y xenofobia de la sociedad trasandina. Los resultados revelan que en las personas mayores de 60 años, los ciudadanos de menores recursos socioeconómicos y los adeptos a los partidos de derecha se encuentran los mayores porcentajes de intolerancia para con sus compatriotas o extranjeros limítrofes. Perú. Ni olvido ni perdón, el gobierno de Perú prepara una ley para agilizar la búsqueda de 15.000 personas que se encuentran desaparecidas por el conflicto interno que afectó al país entre 1980 y 2000, aseguró este miércoles el defensor del pueblo Eduardo Vega. El responsable de la Defensoría invocó al Ejecutivo a presentar la ley que ya cuenta con el consenso de las organizaciones, aseguró durante una rueda de prensa en el que estuvo acompañado por representantes de la comunidad de Putis, quienes reclaman desde hace 30 años los restos de más de 300 de sus pobladores. Informó para Radio Sur Todos los días un poco. Lo que estás oyendo es la 88.3 Radio Sur. América es un continente musical donde la tierra suena. Las voces son espejos del sur, que miran hacia el sur. Somos parte de un continente que abre sus caminos. Radio Sur, 88.3. Entre todas las voces, tu voz. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá anda. Estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de la FIT. Es un quilombo en mi cabeza. Bro. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Paris Consultora. Un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Paris Consultora. Taller de creatividad en Radio Sur FM 88.3. Radio Sur FM 88.3 estaría organizando este taller todos los sábados de noviembre. Así es, de 11 a 15 horas. 20. Taller de creatividad radiofónica en Radio Sur, todos los sábados de noviembre. ¿Qué tiene para decirnos? Bueno, que pueden llamarnos por teléfono para inscribirse al 4912-1408. Lenguaje radiofónico, género, formato, creatividad, puesta al aire. Taller de creatividad radiofónica. Invitan la Defensoría del Público y Radio Sur. Sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre. Inscripciones: centrodeformacion.radiosur@gmail.com. Banda de sonidos. Son cosas que suenan al aire. músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río. Voces. Dos soledades tímidas. Que emocionan. Que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los jueves, música. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el elefante es el único mamífero que no puede saltar? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Agua, viento, fuego, aire y más. Aire, Tomás Cavado. Bueno, estábamos en pianistas, ¿verdad? Sí. Habíamos hablado de algunos pianistas que han venido a la radio. Uno de ellos, por ejemplo, Andrés Pilar. Sí. ¿No? Que estuvo haciendo una presentación, una participación estelar en nuestro... ¿Cómo es que le decimos? Telemarketers. Sí, radioteatro. Radio. No, es un reality show. Es un reality show. Sí, reality radiofónico. Reality radiofónico. Bueno, cuestión Andrés Pilar es que, además de ser un telemarketer de primera, es un pianista y compositor argentino, nacido en el 81. Que, bueno, es pianista y arreglador y tocó con varias personas, entre ellas Juan Falú, Vitilio Ábalos, Hilde Herrera, Florencia Bernales, Nicolás Gort, Santiago Segret, entre otros. Sí. Y bueno, se formó con Hilde Herrera, Ricardo Heckmann, Fernando Pérez. Se recibió en la Maimónides. Bueno, es un músico formado y que, bueno, se dedica básicamente a la música de nuestro país. Ajá. ¿No? Laburó mucho con Juan Falú, que es un referente, digamos, en ese sentido. Hizo algunos arreglos para un disco muy lindo de él. Claro. Y hace unos años sacó su disco, que se llama Danza. Sí. En que vamos a escuchar el primer tema, que es Chacarera del 55. ¡Campana! Thank you. Ahí está, esa es la primera pista del disco Danza. Tiene la polenta, disco, Andrés. Precioso, un disco precioso. Para mí, de los discos de piano solo, así como de música argentina, uh-huh. Para mí es como un gran hallazgo, Es muy bueno. También hay un par de temas en los que tocan varios invitados. Está, bueno, está Falú, está también Fernando Lernud, que uh-huh. toca con usted. Sí, en mi mismo grupo, justamente. Hoy lo vi, al mediodía, le mando un saludo grande. Es un lindo disco, yo les diría, si lo van a ver, cómprenle uno. Ahora el sábado 29 de noviembre va a un taller en Rosario, parece, que organiza el amigo Federico Abelli. Ajá. Parece que estará ahí dando un taller, no sé bien de qué, estas son cosas que publica en su Facebook, y uno, bueno, se entera, sí, me acoté, pero los que estén en Rosario... Sí, sí, se iba para allá, pero no, la verdad que no sé tampoco yo bien de qué se trata el curso. Creo que es música, es un curso donde se explican los estilos. Claro, sí. Seguramente. Bueno, entonces este era Andrés Pilar con Del 55. Uh-huh. Y lo que quería pasar ahora, bueno, nunca lo trajimos a la radio, pero es un músico que en general se lo reconoce por otra cosa que por lo que hace solo, que es Carlos Cutaia. Carlos Cutaia, sí. Tecladista de... ¿no? El Pescado Rabioso, tocaba el Hammond. ¿El año que viene? Sí. ¿El año que viene? El año que viene. Va a existir la posibilidad. Sí. De hacer un recorrido entrevistoril. Sí. A muchos grandes. Si usted quiere ser de la partida, claramente. Puede ser. Se va a sumar. ¿Me entiende? Perfecto. Claro. Sí, pues. Sí. Carlos Cutaia, 1952, Buenos Aires. Uh-huh. Nacido. Y vivo. Músico argentino, bueno, en sus principios era un músico de rock, sí. ¿No? Tocó con Miguel Abuelo, con Pomo, tocó con Bob. Entre los tres hicieron un trío que se llamaba El Huevo, que era así como de rock medio fusionero. Uh-huh. Bueno, en el 72 entró con Pescado, y de a poco, bueno, se fue largando. También tocó con Charlie en La Máquina de Hacer Pájaros. Uh-huh. Y él después fue como formando su carrera solista. Y hoy es un músico que tiene como la pata en el tango y la pata en el jazz también, ¿no? Mm. Y armó un grupito muy interesante con Pipi Piazzolla. Sí. ¿No? Y Ezequiel Cutaia, que es el hijo. Pipi Piazzolla tocó la batería, Ezequiel Cutaia el contrabajo. Y Liliana Barrios canta en algunos temas del disco Para la Guerra del Tango. Y ahora vamos a pasar un tema de otro disco que se llama Sensación Melancólica, que también es muy lindo, que se llama Lejos. Y contame todavía que sin mí te sentís mal, que mi buena compañía por las noches extrañas en ciudades extranjeras, por nosotros preguntas y una lágrima porteña rueda fuera de lugar. Confésame que no es fácil el exilio navegar, que te faltan los amigos a la hora de abrazar, el café sabe salado en el bar que frecuentas y que tu mirada busca la mía que no está. Déjame que no hay nadie que te cante algún gotán, que tu calle no te espera ni tus árboles están, que tu alma no comprende ni quién soy ni dónde estás, y que el salto que pegaste hoy lo querés desandar. es la parte psicodélica, ¿no? Mm-hmm. Había que incluir una parte psicodélica. Sí, sí. Ya que no estábamos en el mood. Interesante, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué opinión te merece? Hablemos. Intercambiemos. me gusta la onda. ¿Quién es que canta? Ahora te estaba buscando eso, pero no pude encontrar exactamente. Me gusta la onda, ¿ves? Una cosa medio... Tiene un tango, claramente. Pero está justo antes de ese estilo medio saltolaya de tango, ¿ah? New tango. ¿Te parece? ¿No? Es como que justo es un, como en el medio. Justo para antes de Gotán, Electrotango, claro, ese tipo de cosas. Para mí tiene un componente como de sutilidad que debe ser porque es todo acústico, ¿no? También. Uh-huh. Eso es importante. Claro, bueno, por eso digo que no llega hasta ahí. Claro. Pero es cierto que hay como una cosa más de pulso, un poco más mecánica, también en el timbre baterístico, ¿no? Que le aporta Cutaia, bueno, no. Piazzolla, sí. Pero es loco lo que hace con la batería. Yo, la verdad, no conozco muchos bateristas que toquen tango. No. Bueno, el estilo Piazzolla sí. Sí, lo poco que he escuchado me suena un poco forzado. Uh-huh. Sobre todo cuando es tango, queriendo meter una batería. Quizás el acierto acá está en que Cutaia no es que toca piano tanguísticamente, pero por momentos sí. Hay momentos en los que en este disco, yo creo que mismo si en este tema, si uno conoce un tango, sí, a ese tango ya es imposible versionarlo con batería. No, bueno, este era un tango original. Claro, por eso. De Cutaia. Porque nace con la con el concepto de la batería metido. Por eso tampoco es un tango que se alargue y se acorte en tempo, digamos. Que lo lleve el cantante. Sino que el tango habitualmente, la historia la cuenta el cantante y lleva armónicamente como la sucesión de... Sí, igual no sé si es... Temporalmente lo lleva el cantante. El cantante hace un poco lo que quiere en el tango, en el sentido de que tiene una cosa medio rubateada. Claro. Pero... En las orquestas, por ejemplo, alenta se sigue al director, en realidad. El director es el que toma, al fin y al cabo, las decisiones. En las grandes orquestas donde hay cantores, sí, claramente. Claro. Sí. O sea, no es una condición que se le... En ninguna gran orquesta hay batería. No. De ese estilo, ¿no? Está bien. Hasta Piazzolla. Pero las cosas, no, digamos, es que la voz también como que juega sola en ese sentido, ¿no? Que está esta cosa de que en el tango se frasea por arriba de lo que pasa instrumentalmente, medio libremente. Hay que escuchar a Gardel nomás para darse cuenta del swing tanguero, ¿no? Como esa cosa de arrastrar la frase por cualquier lado, y vos no te das cuenta porque es casi como... Y es que él te está contando la historia, claro, te mete la pausa del poema. Y no deja de cantar. Bueno, para mí está bueno lo que pasa en ese sentido en este tema, por ejemplo. La cantante no deja de tener su swing y como de retrasar el fraseo y todo eso, que es una cosa bien tanguística. Sí. Pero la base tiene momentos más tangueros y momentos más, qué sé yo, más yaceros, fusión, no sé, como una cosa así. Para mí tiene como su interés eso, ¿eh? Está bueno, muy bueno. Es que me gusta. Perfecto. Pero bueno, suficiente de pianistas argentinos por ahora. Pasemos a un pianista que a mí... como pianista me gusta mucho y tampoco se lo tiene muy en cuenta por esa labor, aunque un poquito más ahora quizás, que es Hermeto Pascual, que es más conocido por su labor multiinstrumentista por apretar chanchos, conocido, acá está claro, y como una habilidad con muchos instrumentos como la flauta y ponerlo en la boquilla de trompeta a una pava y tocar un tema, ¿no? Por ejemplo. Y de tener una banda muy precisa e impresionante en ese sentido, siempre es muy lindo de ver. Uh-huh. Pero hay un disco que sacó Hermeto Pascual de piano solo, que está muy interesante. Yo lo descubrí hace poco. Es un disco que ya tiene sus años. Se llama Por Diferentes Caminos. Sí, por diferentes caminos, claro. Por diferentes caminos. No sé bien de qué año es, pero seguro que es del milenio pasado. Y este tiene una versión de un tema que se llama Nene, que él le dedica a un baterista que él lo quiere mucho. ¿Puedes ir poniéndolo, campana? Esa. ¿Él le dedica a un pianista? No, a un baterista. ¿A un baterista? ¿Quién es? ¿Nene? Año 2000. Justo, en el cambio de milenio. Este es Fale Mais Un Poquinho, ese tema. animado. Sí, pero grosso. Tremendo. Está muy muy muy lindo este disco del 2000 que se llama Por Diferentes Caminos. Porque, a ver, la cortina. Estoy ahí como en seco. Pero, ahí lo estoy escuchando. Usted se lo puede pedir haciendo señas, porque la radio. Sí, pero yo no me acostumbro a verte a vos que le decís, a ver, ponme un poco la cortina y queda como todo bien, ¿entendés? Yo en cambio como que soy un poco más tosco para dar esas. Así no mira. Tengo. Rompió la cuarta pared. Ahora tenemos que levantarla. Ya estuvimos con el techo. Ahora tenemos que levantar la cuarta pared. No, basta de romper cosas. Las semanas hago lo mismo. Así mira, con este movimiento. No vamos a decir a los oyentes porque estamos como revelando el misterio de la radio. El misterio de cómo hacer que. Así. Ahí va. Listo. Es verdad. Bueno, ahí por diferentes caminos. Entonces es un disco de Hermeto que es todo piano solo. Uh-huh. Tiene versiones de lloros. Tiene temas suyos. De repente se da el gusto de cantar un poco. De repente habla en el medio del disco. Está bueno, es una buena experiencia. Muy Hermeto Pascualiano. Es bastante Hermeto Pascualiano, pero no tanto como otros discos en los que de repente encontrás a un relator de fútbol describiendo una jugada. Tiruliruli, tiruliruli. Y arriba el tipo tocando un acordeón. Cosa que en algún momento también pasamos en esta radio. Muy bueno. Es un laburo tremendo para mí. De Hermeto, que lo hace un poco como un músico medio. También. Él le llama música universal, ¿no? A eso. Sí. Dice como que tiene un decálogo. Materiales... Sí, sí. Es medio hippie el decálogo. Es un poco hippie. Pero está bien. Está todo buenísimo. Amplía la cosa. Vas a la página de Hermeto Pascual y ahí está el decálogo. Sí, tiene otros hitos como... Que es hacer música, ¿no? Claro. Esa idea. ¿Qué es la música universal? Claro. Es lo que define él. Y después tiene otros hitos como Calendario du Son, Calendario del Sol. Que entre 1975 y 76 o 70 y pico, un año entero en el que el tipo escribió de junio a junio un tema por día. Y el tipo lo subió todos a la web, ¿no? Y vos te podés escuchar porque el tipo no los grabó todos. Pero vos te podés bajar la partitura, te pedís a un amigo, che, vos que sabés tocar, tocame el tema de hoy. O tocame el tema de mi cumpleaños. Pero son temas largos. Son microtemas. Son temas como en el modo más yacero, ¿no? Me imagino que yo soy Hermeto Pascual. Sí. Me levanto el 2 de julio. Sí. Casaste la cordial. Voy a hacer el segundo tema. Me llama mi mujer. Dice, ¿fuiste a buscar las papas para el supermercado? Porque hoy si no, ¿qué comemos? Y Hermeto tiene que dejar el piano, el lápiz, todo, se tiene que ir. Sí. Entonces tiene que encontrar una manera de componer. Para mí lo debía hacer una vez por día, en algún momento, un ratito que tenga. Capaz se despertó un poco antes que la mujer. Se iba con la melódica al patio. Bueno, estamos estigmatizando a la mujer de Hermeto. Quizás Pascual, que era una mina muy permisiva y todo, era una copada bárbara. Claro, sí, la de ahora, pero la de 70 y pico no sé. No sabemos. La de ahora en el 70 y pico debía tener 10 años. La de ahora en el 70 y pico debía tener 10 años. Pues es una... mujer. El joven. Tipo, entonces, se hizo un tema por día. No sabemos cómo, pero se hizo tiempo. Son temas muy cortitos, y digamos, no es que son temas. Todos tienen como un humor diferente, o no todos, debe haber como temas parecidos, digamos. Pero de un día al otro se nota la diferencia. Pero son temas escritos que está la melodía y los acordes, que él los cifra de un modo particular, ¿no? El cifrado brasileño. Cifrado brasilero a la Pascual. Que uno tiene que romperse la cabeza para entender lo que es. Y bueno, sí, se ve todas las apuradas con la caligrafía fea del tipo. Cuestión, nada. Bueno, al que tenga ganas de hacer el que tenga ganas se mete la página de eso, lo hace. Que además está buena porque pasás el mouse, viste, por el menú y te hace ¡oh! Y esas cosas. Qué divertido, esas páginas web me encantan. Sí, son muy invasivas. Nosotros que queríamos entrar a la página de Radio Sur y que empieza a sonar la radio. Bueno, el momento te pone chanchos. Bueno, nos queda el último pianista. Y traje, a Fattoruso, otro personaje. Hablamos ya una vez de Fattoruso. Sí, hablamos. En otro contexto. En una ocasión en la que hablábamos de Nicolás Ibarburu. Que tocó con él bastante y que es otro compositor. Uruguayo, cantautor uruguayo. En este caso no vamos a escuchar un tema de Fattoruso en particular, sino uno de Charly García, uno bien conocido de Charly García, que esta versión debe tratar de escucharse con los oídos para mí, ¿no? Porque siempre que muestro esta Siempre que muestro esta, una versión de tema, ¿cómo una versión de tema? Pará, escuchalo. Sentilo, captalo, tocalo. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un sol oscuro. Y el reloj en tu puño marcó. De un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas, te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer. De tiempo y de amor, de color y de banderas. Cambiaste de sexo, de Dios y tantas otras cosas. Pero en sí nada más cambiará. Y un sensual abandono vendrá. Apretando bien las muelas y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bueno, con esto nos vamos. Sí, qué buena. ¿Qué versión? ¿Opinión te merece? Una buena versión. ¿Viste? Está buenísima. Me gusta la onda uruguaya que tiene. Ah, total. Bueno. De primavera. Esto es con Rey Tambor, que tienen ahí un disco también muy, sí, ocupado con algunas versiones también lindas. Quizás uno escucha esto. Uno escucha esto en los tambores y le parece que, bueno, que es más de lo mismo, ¿no? Pero preste bien atención lo que están haciendo estos muchachos de Rey Tambor, que son los tres. Que, a esa velocidad, con esa precisión. Son tres tambores, ¿eh? Parece uno que solo, que una cuerda impresionante. Tremendo. Son tremendos. Súper precisos también. Y bueno, ahí grabaron ese disco, parece todo en vivo ahí con los tres. De repente se escucha, dale, marca bien. Ah, marca bien. Tiró la entrada, dale. Algo. Tiró la entrada bien, dale. Qué botija este. Dice así. Así que bueno. Salado. Llegamos. Son las 6 de la tarde, hemos terminado este programa de música. Y esta versión extraña, nueva, moderna, candombeada, de viernes 3 a.m. de ese tema que es para pegarse un tiro, de Charly García, claramente. Pero acá lo puso bien arriba el señor Fattoruso, con el que cerramos mensaje. los cuatro pianistas del día de hoy, que ha traído el señor Tomás Cavado en su columna musical de todos los días un poco. Nos quedan dos programas tremendos. Dos programas que viene de jueves. Nos quedan dos jueves de acá hasta terminar el ciclo. No, yo mañana vengo nuevamente. Tendremos algunas charlas, música. El viernes siempre es la cosa así que desestructurada de este programa. Y volvemos la semana que viene y la otra, y así terminaremos el ciclo todos los días un poco, de lunes a viernes, de 17 a 18 por Radio Sur. Adiós, gracias. Los dejamos con el final, la colita de este tema.